Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, Venezuela. Sean bienvenidos a la emisión meridiana de Cultura al Día. Les saluda en nombre de todo el equipo, este servidor Kenny Castillo. De inmediato les recordamos nuestro portal web, que es www.albaciudad.org. En las redes sociales nos pueden conseguir por @culturaaldia y @albaciudad. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luyer Loyo. 31 de marzo, una fecha memorable para la feligresía católica, se recuerda la vida, pasión y muerte de Jesucristo. Asimismo, una fecha en la que los venezolanos debemos recordar que cierra el plazo para la declaración del impuesto sobre la renta. Con esto, nosotros pasamos a revisar nuestros titulares. Titulares. Proyectos socioproductivos inaugurados en Cojedes impactarán a más de 12.000 personas. Extienden en prórroga para registro del Sistema Nacional de Ingreso Universitario hasta el 17 de abril. Este martes culmina el plazo para declarar impuestos sobre la renta. Imputarán al presidente de Solid Show por decomiso de 450 panelas de cocaína en República Dominicana. Semana Santa. Casi 145.000 usuarios han sido movilizados por el terminal La Bandera. Cultura. Festival de Teatro de Caracas 2015 llegará a las escuelas de la capital. Agrupación española La Furia del Baus extendió audiciones hasta el 1 de abril. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, inaugura la tarde de este lunes proyectos en el complejo socioproductivo José Laurencio Silva, ubicado dentro del complejo habitacional Ezequiel Zamora, construido por la Gran Misión Vivienda Venezuela en el estado Cojedes. Entre los proyectos que inaugura el jefe de Estado destacan una fábrica de bloques, de ventanas panorámicas, de puertas de madera, así como una panadería, una farmacia, una peluquería y un centro de abastecimiento de Pedeval. Estoy aprobando a nivel global 10 proyectos por un monto de 262 millones de bolívares con 500 mil bolívares. Aquí está aprobado. Vamos a divulgarlo y que esto se ejecute con Contraloría Social, Contraloría del Pueblo Cojedeño. La ejecución de estas unidades de producción abarcan una inversión de 55.5 millones de bolívares y generan 150 empleos directos y 450 indirectos, además de favorecer a más de 12.000 personas que habitan en el complejo habitacional Ezequiel Zamora, construido por 2.248 apartamentos. Finalmente, reiteró el llamado al pueblo venezolano a contribuir con la exitosa campaña internacional Obama deroga el decreto ya. Si nosotros queremos paz en la patria, vayamos casa por casa, caserío por caserío, y que se despierte el que se durmió, y que se active el que está despierto, y que vayamos juntos, así como yo los vi hoy en las calles de San Carlos. De esta manera, el jefe de Estado cumplió con una exitosa jornada de gobierno de calle, donde miles de habitantes del estado Cojedes manifestaron su compromiso por la paz de toda la nación. Hasta el próximo 17 de abril habrá prórroga para que los bachilleres culminen su proceso de registro en el Sistema Nacional de Ingreso, puesto en marcha desde enero pasado, para universalizar el derecho a la educación universitaria en el país, informó este lunes el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. Indicó además que hasta la fecha se han registrado 461.981 bachilleres durante una rueda de prensa efectuada en Caracas y en la que participaron los ministros de Cultura, Reinaldo Iturriza, para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, además de una representación del Ministerio de Educación. Nosotros en el pasado llegamos a ser cerca de 560.000 estudiantes en todo el sistema universitario en Venezuela. Éramos cerca de un 46% de educación privada en nuestro país en la década del 90. En este momento somos más de 2.629.000 estudiantes en el sistema universitario y cerca de un 80% de la educación en nuestro país. Con ese crecimiento prácticamente que exponencial de las tasas de educación, tenemos ahí cifras que se tienen que ver precisamente con una multiplicación del sistema de educación pública en Venezuela. Igualmente, Menéndez expresó que para formalizar el registro, los estudiantes deben ingresar al siguiente portal web, www.opsu.gov.ve, en el que obtendrán información sobre el Programa Nacional de Ingreso a la Educación Universitaria. Son las 12:22 minutos. Este martes cierra el periodo para declarar el impuesto sobre la renta, por lo cual el CENIAT mantendrá hasta las 12 de la noche un operativo especial para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de este deber. De igual manera, se mantienen activos los puntos móviles dispuestos en todo el territorio nacional, así como en las sedes regionales del CENIAT. Para hacer la declaración de forma electrónica están disponibles el portal www.ceniat.gov.ve, en donde se puede cumplir con este trámite administrativo de forma rápida y sencilla. Los contribuyentes que no declaren y paguen a tiempo se exponen a multas por parte de la autoridad tributaria que van desde sanciones administrativas hasta penales. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante el Tribunal Quinto de Control del Estado Miranda al presidente de la empresa de espectáculos Solid Show, Juan Carlos Araujo Durán, y al sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana, Pablo José Silva Loyo, quienes fueron detenidos la noche de este lunes 30 de marzo por su presunta vinculación con el tráfico de 450 panelas de cocaína. El decomiso del alijo se realizó el pasado 17 de marzo en una aeronave que aterrizó en República Dominicana provenientes del aeropuerto Caracas en Charallave. En la audiencia de presentación, las fiscales del Estado Miranda, Eileen Ruiz y Gladys Valera, respectivamente, imputarán a Araujo y al efectivo castrense por delitos previstos en la legislación venezolana. Durante la detención del empresario se incautaron 4 vehículos, un escopetín y un revólver, entre otros elementos de interés criminalístico. Son las 12:24 minutos. Un total de 144.886 usuarios y usuarias se han trasladado hasta la fecha por el terminal La Bandera, lo que representa un incremento de un 25% en comparación con el año 2014. Tal balance le ofreció el coordinador general José Gregorio Franquís, quien dio detalles del dispositivo Semana Santa 2015, La Tradición Más Chévere, donde fueron activados 450 funcionarios que garantizan la seguridad y la tranquilidad de los pasajeros. Aquí nos encontramos en el terminal de La Bandera, siempre dispuestos a prestar el mejor servicio de la Alcaldía de Caracas. Cabe informar que hasta la presente fecha nosotros ya hemos movilizado 144.886 usuarios. Lo hemos hecho en 4.272 unidades de transporte. Nos hemos visto en la necesidad de habilitar 157 unidades de transporte para poder trasladar a 5.468 usuarios desde la ciudad de Caracas hasta los destinos en el centro y en el occidente del país, ¿no? Adicional a esto, también van a encontrar que hay un 25% de incremento en todos los pasajes los días jueves, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Franquicia asimismo informó que los padres y representantes que viajen con niños menores de edad pueden ingresar al siguiente portal web, www.caracas.gov.ve, para llenar la planilla de permiso especial. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este martes inicia la venta de entradas del Festival de Teatro de Caracas 2015 en las taquillas de los teatros Teresa Carreño, Katia, Bolívar y Nacional, respectivamente, así como a través de la vía electrónica en la página www.festivaldeteatrodecaracas. Una de las novedades del festival a efectuarse del 10 al 26 de abril serán el plan de teatro Va a la Escuela. Y para ello se ha escogido un grupo de planteles de la capital para que sus estudiantes disfruten también de las artes escénicas. Así lo informó la productora general del festival, Kerry Meléndez, quien destacó que el evento estará activado en las 22 parroquias de Caracas. El Festival de Teatro de Caracas, básicamente en lo que me compete a mí, que es el eje infantil propiamente, vamos a desarrollar un despliegue de actividades donde se van a estar realizando, por supuesto, 96 funciones de teatro en espacio en la tarima central de la Plaza de los Museos. Y sumado a eso, pues vamos a tener un despliegue de actividades, alrededor de 500 actividades, un poquito más, asociadas a niños y niñas para el disfrute pleno de ellas en este festival. Tenemos, aparte de las funciones propias en tarima central, vamos a tener juegos de mimo, jugando a ser mimo para niños, donde los niños van a tener la oportunidad de maquillarse e interactuar y jugar a ser mimos como tal. Igualmente se recordó que durante el festival se habilitará una ruta especial de transporte gratuita que saldrá desde la Plaza Diego Ibarra, en el Silencio, en el centro de Caracas, para trasladar al público a la gran cantidad de eventos simultáneos que se presentarán en los teatros de la capital. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Hasta el próximo 1 de abril podrán participar en un casting los interesados en formar parte del espectáculo Afrodita y el Juicio de París, que presenta la agrupación española La Fura de Baus en Caracas como parte del Festival de Teatro de Caracas 2015. Así lo dio a conocer Ifigenia Arellano, gerente de producción de Fundarte. Esta función se tiene pautada para el 12 de abril y es un espectáculo de calle de gran formato. Estamos buscando bailarines y personas que no le tengan miedo a las alturas para que participen con este gran montaje. Se requieren hombres y mujeres mayores de edad, o si es menor se necesitan los permisos respectivos, pero lo importante de las alturas es porque son grúas telescópicas que llevan grandes marionetas. Si tienen alguna destreza de bailarines o bailarinas para que puedan participar en este montaje. La convocatoria y los castings los estamos realizando en el Cine Cipreses. La Fura del Baus es un grupo español, es muy famoso por sus grandes montajes en calle. Esta función la vamos a hacer en el Paseo de la Nacionalidad y es uno de los grandes espectáculos del Festival de Teatro de Caracas. La Fura del Baus es un grupo de teatro español creado en 1979 por Marcelí Antunes Roca, Carlos Padriza, Pere Tantilla, Kiko Palomar y Teresa Puig. Los interesados podrán ingresar y entrar en su síntesis curricular en el Teatro Cipreses de Caracas, ubicado, y ahí entregar la síntesis curricular, ubicado en la esquina del mismo nombre, la Parroquia Santa Teresa. Para mayor información pueden ingresar en el siguiente portal web de la Fundación para la Cultura y las Artes, www.fundarte.gov.ve. 12:29 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Bien, usuarios, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos que nos hayan acompañado. Les recordamos que en el control técnico estuvo el señor Luis Arroyo, en la redacción, edición y montaje Cinemay González y Johnny Marquina, les narró Kenny Castillo. Si gustan hacer contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de www.albaciudad.org. En la red social Twitter nos pueden conseguir por @culturaaldia y @albaciudad. Si gustan escribirnos un correo electrónico, lo pueden hacer a través de

en Alba Ciudad, las 12 y 45 minutos. Besar es la cosa más sabrosa. Si el beso se da con emoción, juntar una boca y otra boca, poniendo en el medio el corazón. El beso ni se pide ni se roba, el beso no se da por compasión, porque un beso nada más en verdad no sabe a nada, si no tiendo al mismo tiempo el corazón. Para un beso en verdad se necesita una boca y otra boca nada más, y un poquito de amor en la boquita, porque un beso sin amor no sabe a nada. No es lo mismo besar que ser besado, si no tiembla al mismo tiempo el corazón. Y por eso al besar y al amar se necesitan dos. Besar es la cosa más sabrosa, si el beso se da con emoción. Juntar una boca y otra boca, poniendo en el medio el corazón. El beso ni se pide ni se roba, el beso no se da por compasión, porque un beso nada más en verdad no sabe a nada, si no tiendo al mismo tiempo el corazón. Para un beso en verdad se necesita una boca y otra boca nada más, y un poquito de amor en la boquita, porque un beso sin amor no sabe a nada. No es lo mismo besar que ser besado, si no tiembla al mismo tiempo el corazón. Y por eso al besar y al amar se necesitan dos. En Alba Ciudad, las 12 y 48 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Yeah. lo difícil que es estar sin ti a mi lado. Ando olvidando mis errores, ya no pienso en el pasado. Estoy arrepentido, mami, juro no lo vuelvo a hacer. Y si tú no me perdonas, creo que voy a enloquecer. Esta canción es simplemente una declaración más. En mi objetivo de que entiendas cuánto te quiero. Hoy recuerdo tantas cosas que dieron como resultado el que tú no estés conmigo. Es que sin ti, mami, no quiero nada. Negra, sin ti, mami, no quiero nada. Es que sin ti, mi vida se acaba. Negra, sin ti, mami, no quiero nada. Simplemente lo que tú esperabas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. En Alba Ciudad, las 12 y 52 minutos. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. Venezuela bonita, virgen intocada en el medio de la selva, pura. Corre por tus venas, burbujeante vida en tu agua oscura. Nace de tu vientre una diversidad inmensa. Tu respiración en vientos desde el sur nos llega. Nunca intervenida por las manos que al llegar destruyen. Protegida por las manos que contigo fluyen para mantenerte libre de toda amenaza. Hallamos la forma de que viva siempre intacta. Parque, parque Caura, te llamamos desde hoy. Cuenca Inmaculada, sin temor de violación, virgen del maltrato de cualquiera que se quiera aprovechar, madre al mismo tiempo de la vida que por siempre parirá. Parque Caura, te llamo. ancestrales maneras de vivir. Y tú como parque permitirás que ellos sigan viviendo así. Parque, parque Caura. De la diversidad que hay en ti, pero somos muchos los que vamos a evitar que lleguen allí. Parque, parque Caura. Hacia la vida comenzó. Parque, parque Caura. En Alba Ciudad, las 12 y 58 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.